Hola, muy buenas hordas de terror y nada más. Con esta ficción de nuestro amigo y colaborador Luis Vermeer, cerramos una etapa en lo que es la vida, el recorrido de terror y nada más aquí en iVoox. Muy prontito haremos un nuevo comunicado donde contaremos las decisiones que hemos tomado y los nuevos caminos que va a tomar Terror y Nada Más, cuyo objetivo es acercarse más y más a los auténticos fans del proyecto, a las hordas y, bueno, a todos los oyentes que se interesan de verdad por lo que hacemos, este espacio cultural, espacio artístico, donde queremos unir la literatura con el cine, creando auténticas películas sonoras directas a vuestros sentidos. Hoy vamos a contaros una historia de nuestro amigo Luis Vermeer, una historia inquietante, una historia claustrofóbica, una historia asfixiante. Y como ya es habitual, apagad la luz, subid el volumen de vuestros auriculares y, sobre todo, abrid vuestra imaginación, porque esta noche viajamos a un lugar oscuro, un lugar incierto, un lugar donde nada parece real. De Luis Vermeer, Hermético. Estaba sentado en un rincón cuando abrí los ojos. El habitáculo era un cubo perfecto de 4 metros de lado aproximadamente, formado por uniformes paredes grises. Estaba completamente vacío y carecía de cualquier suerte de apertura, puerta o ventana. Yo era el único elemento en su interior. ¿Dónde estoy? No recordaba nada, ni quién, ni cómo era yo. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Las preguntas acuchillaban mi mente desde múltiples direcciones. Particularmente una de las preguntas parecía no tener respuesta lógica posible. ¿Cómo podía haber entrado en el habitáculo? ¿Había sido construido en torno a mí? ¿Era yo el que había sido creado dentro? Imposible. No tenía el más mínimo sentido. Mi memoria no aportaba ningún dato que arrojase un poco de luz sobre este misterio. Sentía la indeleble impresión de que, más que haber sido borrada, esta no había existido nunca. No tenía un pasado que rememorar. Todo reducido a un simple presente. Examiné minuciosamente, palmo a palmo, cada centímetro cuadrado de mi sepulcro en vida, buscando algún tipo de resorte oculto. Pero vano fue mi esfuerzo. Las paredes se fundían con el suelo y el techo mediante una suave curvatura. La estancia había sido construida en una sola pieza. No había posibilidad de escape desde el interior, y comencé incluso a dudar de que más allá de las paredes grises hubiese un exterior. Era una pesadilla anclada en la realidad. La situación alcanzaba estadios de absurdo demencial, contra cualquier fenómeno acotado por las fronteras de la lógica. ¿Qué podría esperar más sino el abyecto abrazo de la locura? Conducido por la furibunda irracionalidad, comencé a golpear las paredes de mi encierro, ignorando el dolor, con la vaga esperanza de que alguien ahí fuera escuchara mi llamamiento desde la más honda desesperación. Grité y golpeé hasta que la razón y el dolor físico se alinearon para apaciguar a la bestia desatada del instinto. Caí exhausto sobre el suelo firme, magullado y sin hálito de voluntad. Pero, ¿qué importancia tendría que alguien conociese mi existencia si se encontraba en mi idéntica circunstancia? Nada podría hacer por salvarme e imposible resultaría el acto comunicativo. Aunque al menos, ya no me sentiría solo, único en esta detestable realidad. Conocer el dolor de otros haría de mi sufrimiento algo compartido, despojándolo de su insoportable excepcionalidad. ¡Ah! ¡Qué estúpido y egoísta sentimiento este que surge de las entrañas! ¡Ah! ¡Cuán odioso ante mis propios ojos albergar en el corazón semejante bajeza, pueril consuelo anhelante de unión ilusoria! Si el tiempo transcurría, fuera de mi posibilidad estaba saberlo, al no disponer de un sistema de referencias. Podría haber pasado una eternidad o un solo segundo. Lo mismo daba entre estos muros. No me atormentaba el organismo con necesidades que yo le supuse en orden a mantenerse vivo, conservándose por sí mismo en inexplicable equilibrio. Razonamiento lógico fue el pensar que el aire que respiraba terminaría por convertirse en gas letal dentro de mi celda hermética. Pero una vez más, la razón se declaró incompetente en tan funesto lugar. Pensamientos recurrentes, girando en círculo, delineando las paredes un número infinito de veces. Lo idéntico por siempre idéntico, muerte a la razón que jamás debió existir. Ya podía sentir cómo las paredes fluctuaban, diluyéndose junto a los últimos restos de cordura, para dejar paso a los enajenados sentidos que se proyectaron con avidez sobre el vórtice de la creación, donde se fundieron con superficiales impresiones carentes de esencia, que fluyeron inundando la oquedad existente entre los muros orgánicos de un cerebro vacío. Muy buenas hordas, ¿cómo os habéis quedado? Como hemos dicho, una historia que verdaderamente es muy cortita, pero refleja el estadio de locura, de desesperación y de incertidumbre de nuestro protagonista. En esta ficción sonora, pues, ha participado un servidor, Miguel Ángel Pulido, como narrador y, bueno, en el montaje, dirección, masterización, etc. Como siempre, las cuñas a cargo de Mariano Bascón. Y bueno, en los comentarios decidnos qué os ha parecido esta terrorífica historia de nuestro amigo Luis Vermeer. Una historia que incluso podemos extrapolar a los estados de ánimo de las personas, que la verdad es que muchos de nosotros nos hemos encontrado alguna vez así, perdidos, sin saber dónde estamos, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar y muchas veces sin saber quiénes somos realmente. Y sin más, nos vemos muy pronto, lo más seguro con esta nueva comunicación donde os vamos a descubrir el nuevo rumbo de Terror y Nada Más, que, como ya os hemos dicho muchas veces, apostará por la unión, por la cercanía y por la comunidad con las hordas. Como siempre digo, portaos bien o no, esa es vuestra elección, pero siempre intentad saber quiénes sois, dónde estáis y cuál es vuestro propósito en la vida, porque no hay nada más terrorífico que estar perdido, perdido dentro de uno mismo. Un abrazo enorme, hordas, y nos vemos muy pronto. Chao, chao.